No sin antes presentarnos a los energúmenos de siempre. Muy ya se presenta el solito, pero Carlos y Manuel necesitan presentación porque desde luego todavía no están en época de merecer, de crecer y esas cosas. Carlos Ulloa, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. O buenas tardes ya, porque 34 grados en el centro de la capital de España, por Dios, qué cosas que pasan. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Yo perfectamente, Guillermo. Me alegro que estés bien, porque esta noche tendremos cosas interesantes, noticias importantes, tanto del mundo de la informática, de los videojuegos, como también las películas y el mundo del manga y el anime. En cuanto al mundo del videojuego y la informática, son las siguientes los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Aparte de noticias breves, como siempre, tenemos veredicto de Slam Jam 96 para PlayStation Saturn, entrevista, una vez más, con María Jesús López y la nueva... Adquisición. La nueva chica de Sony, Alicia Sanz, y también mucha música nueva. Por supuesto, también hablaremos del Euskal Party, al fin, daremos todos los datos necesarios para que vosotros os acerquéis a una de las parties más importantes del mundo de la informática hechas en nuestro país, y también de cine. La segunda parte de Lawn Over Men, el cortador de césped, está al caer. Cuidado, no os corte la cabeza. Recibíamos un compact disc de Psygnosis proveniente de los estudios de creación que nos enviaba la chica, ¿cómo se llama la chica esta? Carol Seeger. Caroline Seeger. Caroline Seeger. Y nos enviaba un compact con las músicas que pertenecían al Fórmula 1. Decía, son todas de Joe Satriani. Ay, no todas. Las que salen están protegidas. Pero para eso estamos aquí, ¿no? Exactamente. Aparentemente los juegos nuevos de PlayStation, hay ciertas músicas que van protegidas y no se pueden leer con un reproductor normal. Ese. Pero aquí tenemos a Joe Satriani. Piratas o no, lo hemos conseguido. La música del Fórmula 1 de la PlayStation. Game 40. La música del Fórmula 1, por cierto, esto también es música del Fórmula 1, lo que pasa que no es de Steve Vai ni de Joe Satriani, los dos componentes que aportan su música y sobre todo su guitarra a la banda sonora, una de las más importantes y uno de los simuladores de Fórmula 1 más importantes que se ha hecho hasta el momento, al menos en consolas. Las 9 y 7 minutos, sigues en Game 40, en la cadena 40, los principales ahora mismo se están ofreciendo el programa de los videojuegos. Ha llegado el momento de las noticias, noticias interesantes, algunas menos interesantes, otras que son realmente chorradas, pero que tienen cabida en nuestro programa en el día de hoy. ¿Qué ha pasado, Manuel? Pues nada, algunas novedades con respecto a juegos que nos van a llegar pronto. Uno, quizá el más destacado, es el Bomberman para Saturn, que tiene una opción para 10 jugadores a la vez. Pero bueno, impresionante. O sea, si ya ha sido siempre uno de los juegos más divertidos multijugador, pues ahora que pueden jugar 10 personas a la vez. Divertido, y recuerdo que hubo un estudio de pedagogos que lo calificaban como uno de los juegos más educativos y que estimulaban más los reflejos y la creatividad de los niños. Pues creatividad no sé, pero reflejos seguro que sí. Seguramente que no jugaron al Mortal Kombat los pedagogos. ¡Qué lástima! Es una verdadera lástima. ¿Decías, Carlos? Los pedagogos tampoco son muy de fiar, realmente. Muy bien. Bueno, pues también tenemos noticias interesantes. Luego contaremos. Vamos con música ahora mismo del Broken Sword. ¿Qué es esto? ¿Qué videojuego es este? ¿De dónde ha salido esto? Pues nada, estuvimos hace dos semanas hablando con su creador, con el director de Revolution Software. Es una aventura gráfica para PC y para PlayStation, que va a estar completamente traducido al español, tanto los textos como las voces, que saldrá, bueno, después del verano, en septiembre, octubre, y que es una auténtica maravilla. Bueno, pues y vamos, esta es su música. Vamos a escucharla. Game 40. Bueno, vamos a cosas serias. Tenemos más noticias que hemos aparcado en el tintero para poner esta música, sí. Lo cual me arrepiento muchísimo, pero me da igual. Pues es una gran música, además hecho un compositor británico de músicas de cine de los más famosos de su país. O sea que acabo de meter la pata, ¿no? Como casi siempre. Muchas gracias. De nada. Vale. Un placer. Ahora me fustigo. Bueno, venga, más noticias. Yo me fustigo. Más noticias. La semana pasada, hace dos semanas os hablamos del campeonato de Virtua Fighter que se iba a hacer en Madrid. Al final se hizo, bueno, era de Virtua Fighter 2, evidentemente. El ganador fue Iván Portillo, que curiosamente es francés, que estaba de paso por Madrid y, bueno, parece que arrasó en el campeonato. Utilizó a Wolf y acabó con todo el mundo. Un momento, Iván Portillo, francés, pero desde luego ese... Sí, parece que tiene algunos orígenes... Apellido de la Sorbona, ¿no? Sí. Hombre, como es comunitario puede jugar en... no ocupa plaza de extranjero. Vale, muy bien. Bueno, pues chicos, ¿qué os parece si atendemos a una de las llamadas del contestador en el día de hoy? ¿Vamos a por ella? ¿Y luego seguimos las noticias? Cuando tú quieras. Venga. Hola, amigos de Game 40. Me llamo Sergio García y soy de Santiago de Compostela. Me gusta mucho la música y en especial la de los videojuegos, así que tengo dos preguntillas que haceros. ¿Puedo escuchar las pistas de audio de los juegos de Saturn y PlayStation en un lector CD normal de salón? La segunda es, ¿podrías decir en antena la casa discográfica y la referencia de Mortal Kombat de álbum? Es que este disco me flipa. Y bueno, pues nada más. Bueno, deciros muchas gracias y nada, un saludo a Moop, a Guillermo informáticos, Carlos y Manuel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, De nada, hasta luego. A ver, la primera pregunta, ¿podemos escuchar la música de los CDs de la Saturn y de la PlayStation? Exceptuando la primera pista, que es donde están los datos, sí, pero aparentemente la gente de esa hipnosis se inventa una protección para que algunas canciones no se puedan escuchar. Y esto probablemente en el disco en el álbum y en el juego de Wipeout 2097 será mucho más patente. Eso no significa que puedas oír todas las músicas de todos los videojuegos en un CD normal. Hay músicas que las toca la PlayStation directamente con sus chips de sonido, la Saturn, o van escondidas, como dice Carlos. O sea, que no todas las músicas del videojuego realmente se pueden oír en un CD. Pero las que vienen como pistas de audio, evidentemente sí. Exactamente. Así que, aún así, tampoco se va a estropear nada, por mucho que pongan las instrucciones, amenazas surtidas. Así que cogéis, hacéis la prueba, lo metéis el disco en un CD de audio normal y veis si se escucha o no. La primera, más vale que no lo intentéis porque no vais a escuchar nada, pero a partir de la primera cualquiera, en teoría, debe de tener sonido. Muy bien, en cuanto a la segunda pregunta, que era la referencia de la discográfica del Mortal Kombat de álbum, tengo que decirte que lo distribuye Virgin Records en Estados Unidos. En Estados Unidos pone aquí, en Virgin Estados Unidos, y que los tracks están hechos por Oliver Adams y Maurice Engelen. Los dos han hecho las canciones del Mortal Kombat de álbum. Como te he dicho otra vez, la puedes encontrar en Bernard Jazz Records, la división de Virgin Records de América, y que bueno, yo al menos lo compré en Madrid, no lo compré en ninguna otra parte. Game 40. Go to Por Dios. Acercaros más al micrófono, que si no, esto parece que esté pasando por aquí la Claudia Schiffer, está todo el mundo silbando. Chicos, teníamos más noticias, dos curiosas para acabar el apartado de noticias en la semana. Venga, una relacionada con Mortal Kombat, ya que hemos puesto la música, y es que los actores que daban vida a los personajes de Mortal Kombat van a aparecer en otro videojuego. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que no tiene nada que ver con Mortal Kombat. ¿Pero digitalizados? Sí, otra vez digitalizados, es un juego de lucha que será para PlayStation, el juego se llama Chi-Yong, Spirit of the Dragon. Es para 4 jugadores a la vez, o sea que puede estar muy bien como juego de lucha y con los actores que dieron vida a los personajes de Mortal Kombat, o sea que habrá que verlo, pero va para largo. Muy bien, ¿queda alguna noticia más? Y también destacar que por fin, tras largos años de espera, el Fórmula 1 Grand Prix 2 de Geoff Crammond para PC salió este viernes. Muy bien, ¿algo más? Pues nada, que todos los que tengáis un PC, que habéis estado varios años esperando por este magnífico juego de Geoff Crammond, como todos los que ha hecho, pues ya está disponible. Y luego por el Resident Evil, que nos preguntáis la fecha, pues seguramente el de PlayStation saldrá en septiembre y el de PC 2 o 3 meses más tarde. Oye, ¿tiene algo más pendiente Geoff Crammond para hacer? O sea, ¿ha acabado esto del Fórmula 1 2 Grand Prix este? Sí, seguramente para el siglo XXI saque su próximo juego. Porque normalmente este hombre cuatro años va sacando cosas como... No, antes era más... Es más prolífico antes, pero últimamente ha estado un poquillo lento. Y con el tema de Fórmula 1, fíjate que la temporada que se corre, esa temporada es 94. Bueno, te doy una idea también de... Compraron los derechos en el 94 y sí. Se ha retrasado un poco. Un poquillo solo. No era este hombre, perdón si me equivoco, porque tengo un poquito yo la cabeza en otra parte. Porque te estoy perdonamos un poquito ya directamente. Muchas gracias, pero este no era el de Edward Jim, Jack Crammond. No, ese es Dave Perry. Jack Crammond, para que nos situemos y para que yo me sitúe, porque ahora mismo tengo la cabeza en otra parte. ¿Qué juegos ha programado? Ha programado precisamente para ordenador, para consola creo que no ha sacado nada, y ha programado el Grand Prix 1, el Stuntcar Racer y el Sentinel. Vale. Y bueno, hablando de Dave Perry, ya que lo has mencionado, que también lleva bastante tiempo sin sacar videojuego, pues el Murder Death Kill, el MDK, aparecerá para estas navidades y tiene pinta de ser la bomba. Muy bien. Dejamos ya el apartado de noticias. ¿Sí? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Tú, María Jesús, ¿tú tenías idea de estos videojuegos que han dicho la PlayStation que está hablando? Buenas noches, María Jesús. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. ¿Tú tenías idea de lo que ha dicho? Lo has mirado con una cara y decís, sí, esto lo he programado yo. Le he estado escuchando. Sí. Hombre, bien es cierto que hay muchas compañías, como siempre hemos dicho, que están programando juegos para PlayStation, y hay veces que, bueno, pues no te llega la información con la rapidez a vosotros. ¡Qué barbaridad! Es impresionante este hombre. ¿Para qué te crees? Yo les pago una millonada, ¿eh? No, me lo imagino. Hombre, ¿cuánto tiempo sin ver? ¿No te importa pasarme 3 o 4 PlayStation nuevas? Es que tengo hambre y este fin de semana se me ha vaciado la despensa. No te importa, ¿no? Gracias, guapa, gracias. Te pedí unas 4 PlayStations que tiene un morro. Pasa para casa ahora mismo, pasa para casa. Ahora entramos directamente con la entrevista con María Jesús, la Product Manager de Sony. Me gusta decirte aquello, Product Manager. ¿Cómo está la Product Manager de Sony? Yo muy bien. Muchas gracias. Estupendamente. Oye, ¿nosotros qué somos? ¿Los Product Manager de Game 40 o algo parecido a los bodrios de Game 40, no? Basta. Informático. Yo soy Managing Director, eso para empezar. Managing Director. Yo de Development Manager. Yo pasaba por aquí, yo soy el de la limpieza. A mí me gustaría entrar con una llamada que tengo yo preparada ahora aquí, que bueno, igual nos gusta. Hola, buenas. Llamaba para preguntaros una cosa, porque estoy bastante extrañado. Es sobre la salida de U364. Si yo, un españolito de a pie, la haya sacado de donde la haya sacado, ya la he podido catar y en el Mario 64, sin ser nadie en el mundo de los videojuegos, me extraña que ustedes, que se meten en todos los sitios, no hayan dado señales de que la hayan probado y no hayan dado tanto bombo y platillo como se le dio antes de salir. Y ahora que se le pueden ver los entresijos en cierto edificio de Madrid, no se le haya prestado tanta atención. ¿Será porque a ustedes no les interesa y son unos chaqueteros de Sony? Buenas noches. Buenas noches. Al menos este es inteligente, sabe leer y escribir. Y bueno, pues vamos a dar respuesta al planteamiento o la pregunta que nos hacía este amable radio oyente. Y es que hoy hemos traído a la Product Manager de Sony. Yo no creo que hace falta, a veces ni siquiera hace falta que la llamemos, porque viene ya sola y viene a mostrarnos el producto, lo cual agradecemos siempre. Pero ese detalle y esa correspondencia no tiene el mismo, no tiene, digamos, esa simbiosis en cuanto a Nintendo y la cadena 40 principales en Game 40. No nos han invitado a probar la Ultra 64 que sabemos tienen ellos en sus oficinas centrales en la Castellana. De hecho, a nosotros no, pero en cambio a la ABC y a la sección informática sí. De hecho, fue un reportaje magnífico que sacaron hace dos semanas. Y bueno, pues nosotros aquí estamos esperando esa invitación. No vamos a invitarnos porque de hecho han cambiado muchas cosas en Nintendo y todavía no nos conocemos todos demasiado bien. De hecho, sería hora de que nos fuéramos conociendo un poquito más. Ah, y nosotros sí que hemos probado la Ultra 64. La hemos probado en una tienda de videojuegos que hay en España, en Madrid, exactamente. No ha hecho falta irnos al E3 ni a ninguna otra para reconocerla. Y sí, hemos visto imágenes del Mario y más. Hablaremos más cuando tengamos más datos. Mientras tanto, esperamos la invitación. De momento, las 9 y 27 minutos, siempre una hora menos en Canarias. Buenas noches, María Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya te he dicho que... Muy buenas noches de nuevo y tal. Bueno, pues veo que no has venido sola, ¿eh? No, he traído compañía. ¿Ah, sí? ¿Quién es? O sea, que eso me hacéis algo. ¿Puede presentarse ella misma? Bueno, pues soy Alicia y nada, me acabo de incorporar en Sony. Bueno, como habéis dicho, soy la nueva adquisición, ¿no? Y nada, es para tratar con los chicos de la prensa, sí, y de la radio, claro. Ah, pues dejaremos que nos trates perfectamente. ¿Y este regalito? Sí. ¿Y esta chica tan guapa? ¿Para? Me lo habéis traído a mí, ¿no? Supongo. Sí, claro. ¡Qué majos son mis compañeros! Sí. ¿Tiene nombre, no, esta niña? Sí. ¿Cómo te llamas, guapa? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Alicia. Ah, yo me llamo Moop, el monstruo de la audio pantalla. Y no todo lo que ves es monstruoso. Hay cosas que son realmente enormes. Por Dios. Guapa, vamos a tomarnos un sorbete de algo. Invito yo. No. ¿No vienes? Jo. Bueno, claro. Pues... Creo que vas a estar casado. Ahora te dejo mi teléfono. Pobrecito. En fin, vamos a lo que vamos. ¿Qué cosas nuevas hay en Sony, María Jesús, que podamos exponer y que podamos saber dentro de poquitas fechas? ¿Qué es lo que va a hacer Sony? Estamos preparando un montón de lanzamientos. Como sabéis, en el verano vamos a descansar. Ya por fin, en la segunda quincena del mes de agosto, llegará el Mission Pieces volumen 1, que sé que lo estáis esperando y lamentamos los retrasos, pero bueno, cuando los controles de calidad no se pasan y no se pueden sacar los juegos, pues de cualquier manera, como comprenderéis. Uh-huh. Y otro de los títulos que estamos a punto ya de lanzar es el Aquanox Holiday, que bueno, pues es un juego un tanto peculiar, donde te tienes que bajas al fondo del mar en un sumergible, descubres hasta lo que hay debajo del mar, hasta 100 especies de peces. Te veo un poco comprometida en el Aquanaut. Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, es un nuevo género de productos que se presenta para PlayStation en Japón. Sinceramente, el juego ha funcionado y ha funcionado fenomenalmente bien. Y bueno, veremos a ver qué es lo que pasa aquí en España. Desde luego tenéis que tener todo el tiempo del mundo para jugar, no tenéis que atacar ni pelearos absolutamente con nadie, construir un arrecife. Simplemente ver. Y llevar a los peces. ¿Y cómo se...? Está jugando un rato, con paciencia, ¿no? Es de los típicos juegos que se juega con paciencia. Sí, es un juego que hemos visto y hemos tenido la oportunidad de jugar. Lo que pasa es que todavía no hemos decidido el tratamiento que vamos a darle, pero sí que hablaremos de él en futuras semanas. Además, ya lo hemos analizado. Y la música, hay que destacarla, que también acompaña mucho la sensación de tranquilidad que hay en el juego. Es un juego más para relajarse que no para perder los nervios. Muy bien, pues dentro de 7 días hablaremos de ella, incluso con la música. Dentro de un minuto volvemos. Seguimos adelante, perdona María Jesús, pero es que las pausas publicitarias son las que mandan en esta casa. Por cierto, hay que ir a buscar la pauta al otro estudio. Manuel, te ha tocado. Quéjate un poco. Ay, vale. En fin. ¿Cómo duele? La pauta, por si acaso, seguramente no habrá nada, pero bueno, es igual, ya me he despistado yo. María Jesús, tenías, aparte del Aquanaut y de un montón de juegos más, algunos proyectos. Me decías que en verano no descansáis. No descansamos, mentirosa, sí, retomamos. Te has ido a Tenerife. Las palmas. Bueno, hombre, un poquito de descanso también, porfa. Bueno, vale, de acuerdo, venga. Bien, y después ya, pues entrando muy fuerte en el mes de septiembre, se nos presenta, bueno, tanto el otoño como la Navidad, pero muy, muy calentita. Os lo puedo asegurar, aunque en esas épocas haga un poquito más de frío. En septiembre tenemos el Fórmula 1, que, bueno, ha sido ya comentado por vosotros y que espero en breve daros ya... digamos, las betas finales, para que podáis seguir comprobando la maravilla de juego que es. Me enteraré de eso que habéis comentado de la música, me ha sorprendido un poco. No, es verdad, salen en la pantalla de músicas, en el sound test, eliges las tres músicas. Gracias, Manuel, que ha ido por la pauta. Salen las tres músicas de Steve Vai, de Joe Satriani, dos de Joe Satriani y una Steve Vai, y que no se encuentras en los cortes. ¿Estará protegido de alguna forma? ¿Le hemos conseguido sacar directamente de...? Pues de todas maneras lo averiguaré para que, bueno, pues de todas maneras no pase, o por lo menos si no se pueden escuchar, pues no se pueden escuchar y claro, punto. No, se está. Pueden escuchar directamente de la PlayStation. De la PlayStation. Ah, bueno, vale. Entonces no hay problema, ¿no? Sí, claro. Bueno, y después, lógicamente, también, bueno, pues avisaros que en octubre va a estar Tekken 2 ya disponible. Wipeout, Destruction Derby, también entre octubre y noviembre, Crash Bandicoot, que quería haceros, si me lo permitís, ¿me dejáis todo? Claro, claro. Vale. Una cosa que quería aclararos es que Crash Bandicoot no va a ser la mascota de PlayStation, porque en algunos sitios ha salido publicado y demás, y a lo mejor, bueno, pues ha habido algún tipo de malentendido. Crash Bandicoot es un juego de plataformas en 3D que, bueno, pues va a causar furor, os lo puedo asegurar. Lo que hemos visto hasta la fecha es impactante. Totalmente, pero no es la mascota de PlayStation, es un juego dentro de todos los géneros de juegos que tenemos. Bueno, pues desmentido ya que sea la mascota de PlayStation, me extrañaba porque era una especie de demonio de Tasmania. Es una cosa extraña y tal. No, pero está muy bien, hemos estado jugando. Lo que pasa es que, claro, es la versión, según me han explicado, que es una beta y no se veía muy bien. Uh-huh. Sí. Y muy bien, una cosa interesante así en tres dimensiones que desde luego puede hacer furor, sobre todo en el mercado femenino bueno, que hablábamos, por cierto. Escuché a todas las chicas que llamaron, os lo puedo asegurar. Luego te voy a poner una llamada de este energúmeno que tenemos aquí al lado viendo el programa, que te va a sorprender. Lo estuve escuchando y no me pilla de sorpresa en absoluto, porque en una etapa anterior de mi vida profesional, pues estuve, bueno, no viene a cuento ahora aquí, pero he visto cómo las chavalas juegan y os puedo asegurar que son súper hábiles. Y en algunos casos han dado, pero bastante guerra a los chavales que había a su alrededor, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar, pero lo que estoy seguro es que no llamaron hace dos semanas. Esas que me estás hablando. ¿No? Estoy segurísimo que pues no sí. llamaron esas. Esas no llamaron, seguro. Pues las hay. A ver, las hay, las. Y son muchas, y además... Y vuelan también. Y fanáticos, y... Pero qué bestia, qué café es. Pero qué dices. Pero que... Nada, una barbaridad. Nada, es una broma inocente. Inocente, sí, tío, inocente. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerles a esta señorita? Yo sí, espera, antes de que empecéis vosotros con las preguntas, que son interesantes, tengo una. Que bien, que es domingo, hay 34 grados en la calle, por favor, piedad. ¿Vais a bajarle más el precio? Bueno. Pues no, de momento, desde luego, no tenemos absolutamente ninguna intención ni te puedo adelantar nada, porque es que no hay nada. O sea, es decir, el precio que hay ahora mismo en la calle es el que hay y ese es el que está. Bueno, a ver si te lo regalarán con conexión a la red, te regalan una PlayStation ya, con los teléfonos móviles. Pues, no, estaría bien. Hombre, pero está bien, ¿no? Porque es que la consola, todo el mundo lo sabíamos, era muy cara, y la intención de PlayStation es que pueda llegar al mayor número de usuarios posibles, y esa consola 5 millones que se ha fabricado ya, pues lo hace una realidad y una posibilidad, ¿no? Y es en lo que estamos trabajando, vaya. Hombre, menos de un año ha bajado a la mitad del precio original. Efectivamente, o sea, es decir, desde que salió la consola también ha habido en los primeros meses también hubo un tema que es la fluctuación de las monedas, sabéis que se trabaja yen, marco, libra y demás, y hubo una serie de ajustes, ¿no? Pero desde luego, desde la bajada de precios, tanto en Estados Unidos como en toda Europa, la PlayStation es, líder, indiscutible. Hombre, es buena señal. Perdona, Carlos. Muy buena señal que baje de precio las máquinas estas. A la gente que se la compra antes, a lo mejor tampoco les hace tanta gracia, pero digamos que lo lógico en un producto que tiene cierto éxito en el mercado es que baje su precio. Ha pasado con todos los productos que hay ahora, desde el CompatDisc, por ejemplo, a cualquier sistema de vídeo, etcétera. Y es lo que pasa con las máquinas que tengan éxito. O sea que yo creo que la gente, incluso que se la compró a 60.000 pesetas, tienen que estar contentos porque han estado casi un año jugando entero. Y bueno, que les habría costado más barato, pero también está el año... Efectivamente, y como tú dices, pasa en tantos y tantos y tantos productos, inclusive, bueno, pues hablando de chicas y demás, hasta, bueno, pues si te quieres poner algo muy, muy de moda, pues tienes que pagar por ello, vaya. Exactamente, y en ordenadores además es mucho peor, en ordenadores bajan muchísimo más todavía las cosas, que es un sector muy parecido y muy afín, digamos que la bajada de precios son muchísimo más grandes. Y bueno, ya que estamos hablando de precios, los juegos, que quizá también es lo que más me importa ahora a los usuarios de PlayStation, los precios son baratos de los juegos en general, pero los próximos lanzamientos así importantes, por ejemplo Tekken 2, el Fórmula 1, ¿qué precio aproximado tendrán? En principio estamos intentando mantener el mismo precio. No sé si habrá alguna variación, que espero que no sea muy, muy importante, porque lo mismo, sabéis que estamos intentando hacer todos los esfuerzos posibles para que esos juegos estén oscilando entre esas 6.900 a esas 7.900, 8.900 como máximo, ¿no? Amigo, seguimos en esa intención. María Jesús, a mí me gustaría hacerte una pregunta en referencia a Tekken, que nosotros nos sorprendimos ya cuando salió en la Eurocopa. La publicidad, la cantidad de publicidad que se hacía en Inglaterra del videojuego Tekken 2, sin ni siquiera PlayStation debajo ni nada, nada, simplemente Tekken 2. Una campaña a lo bestia. ¿Va a ser tan gorda también en España? La campaña de Tekken 2 os puedo asegurar que os va a impresionar, pero muy buena. Estamos preparando. Es que estamos tocando muchas cosas, aunque tengamos vacaciones, pero no vamos a poder descansar mucho. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias. Ya la veréis. ¿Tenéis alguna pregunta más? Carlos. Solamente confirmar eso, los próximos títulos así cortos son Tekken 2. Fórmula 1 sale un poquillo antes y luego... Fórmula primeros de septiembre estará ya disponible. Luego Tekken 2, luego Destruction y Wipeout. Y Crash Bandicoot. Y Crash Bandicoot. Y también, la verdad, no sé si os hemos comentado o lo habéis comentado ya, el acuerdo que hemos llegado con Ocean para distribuir sus productos de PlayStation. Los vamos a distribuir a través de Sony Computer y entre ellos los primeros que salen es Cheesy, que es un juego de plataformas de un ratón súper simpático que ahí le iréis conociendo. Y después el Tunnel B1, que tú, Carlos, tuviste la suerte de ver en primicia. Sí, en sí, un juego verdaderamente precioso, que sale para otros sistemas además, pero es una verdadera maravilla de juego, una especie de shoot'em up en primera persona, en el que manejas un vehículo por unos túneles, pero muy bien de gráficos, fenomenal de gráficos. Así que entre octubre y noviembre estará también disponible, y después muchos más. De acuerdo, muchas gracias, María Jesús. Gracias a vosotros. Y gracias por la presencia. Bueno, vale, ya de tanto hablar y vamos a poner un poquito de música, que ya estoy harto de oíros. Que os oigo toda la semana, encima tengo que oíros en el programa de radio, imposible. Bueno. Pero vale algo de música, tú, el del Muñón, con algo de música, venga. ¿Parece bien esto? Steve Bay, Fórmula 1. Ahí lo tenías, Steve Vai, la música del Fórmula 1 en Game 40. Por favor, mientras conectamos con la Euskal Party, por favor, recuerda cuál es la dirección del teléfono. Vale. La una en Canarias. Las 21 horas 20 en Canarias. Estos son los principales. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos. Semanalmente damos toda la información posible del mundo de los videojuegos, de la informática, incluso del anime. Dentro de un momento voy a poner música de Dragon Ball, así que no os vayáis. Vamos ahora con el veredicto de los informáticos. Señores, señores, esta semana van a saltar chispas. Es la fatalidad. Como siempre, vuelten. No nos hemos podido deshacer de ellos. Incluso quisiéramos tirar los cadáveres al río, pero no lo hemos conseguido. Carlos y Manuel vienen aquí a dar su veredicto sobre qué juegos. Esta vez tenemos el Slam and Jam 96 para PlayStation y Saturn. Dios mío, ¿qué tal ha estado? Pues es un juego de baloncesto. El juego ha estado, para contestar directamente, bien. Bien, bastante bien. El juego es un juego de baloncesto, no está ambientado en la NBA, como es habitual. Esta vez el juego no tiene licencia de NBA, pues sin embargo cuenta con jugadores famosísimos. Jugadores como Kareem Abdul-Jabbar, como Magic Johnson. No, no exactamente. Cuenta sí. con jugadores de talla mundial. Más famosos que los totalmente. Ay, por Dios, ¿cuáles? Entre ellos está Manuel Martín Vivaldi. Y Carlos Ulloa. Exactamente. No me lo puedo creer. Jugadores estrellas del equipo de España. Por supuesto, de la selección española. De la selección española están en el juego como jugadores estrellas de la selección española. No me lo puedo creer. Titulares, además, indiscutibles. Dos primeros titulares de la selección española. Pero bueno, ¿y esa parida? ¿Eso es cierto? Pues es cierto. Cosas que pasan. Lo tengo en casa, ese juego, no puede ser, ¿verdad? Nos han pedido la licencia la gente de Crystal Dynamics, los autores del juego, para contar con nuestra presencia y así poder, digamos, arrasar en el mercado contra juegos que llevaban a Jordan o a... O a Magic, a gente de este estilo. Y tú también estabas, pero debido a tu lesión en el último momento, sí, pues claro. Fuiste retirado del equipo titular. Les pareció un poco ridículo contar contigo, así que claro. Manuel aparece de color, es más, un jugador de color, cosa que no se corresponde con la realidad, pero aparentemente. Cuando tome un poco el sol este verano. Exactamente, este verano en Almuñécar tomará un poquito más el sol. Carlos aparece como un tronco grandote, o sea que es bastante parecido. Ah, muy bien. ¿Qué periodistas bueno. más del mundo de la informática aparecen? Pues aparece gente un poquito del sector, incluso gente que ya no está en periodismo exactamente, sino está en otras empresas de software. Aparece la gente de PC Manía, gente de... Micromanía, de hobby, de gente que estaba antes en hobby, ya no está en hobby, de todos los sitios. Ah, pues puede ser interesante. De Mailsoft, cosas muy curiosas. Incluso está Pablo de Mailsoft, que tampoco es periodista, pero le han fichado. Bueno, el juego, que es lo que nos interesa ahora después de esas chorradas, el juego principalmente es una especie de NBA Jam, pero en 3D. Los muñecos están en 2D y los tenemos en 3D. El juego es bastante jugable a nivel de juego de cachondeo como puede ser el NBA Jam. O sea, los jugadores saltan, es un juego muy rápido, muy espectacular, en el que se hacen casi siempre mates y jugadas muy espectaculares. Es la actualización del juego de 3DO, del Slam Jam de 3DO, que salió ahora un año o así, pues bueno, ahora para PlayStation, Saturn. Y bueno, pues es un juego espectacular, que va al espectáculo, pues hacer mates desde 6 metros desde la canasta, tapones increíbles, un juego muy rápido, mucha acción y poca simulación, pero bueno, es muy divertido, es 5 contra 5, no como el NBA Jam, una visión en 3D, frontal del campo. Y bueno, es muy divertido cuando te pones, sobre todo con dos jugadores y eso, y porque las jugadas, el juego es muy espectacular de ver y de jugar. Por todo esto, la puntuación esta vez que ha tenido este juego es un 7, lo que le deja un poquillo lejos tal vez del total NBA 96, que recibía un 9, pero sí que le hace que sea un juego merecedor de un 7, que es una gran nota. Y curioso como máximo, ¿no? Aunque sean dos juegos de baloncesto, son muy distintos, hay que verlo. Uno es estrategia, simulación, o sea, una pura simulación de lo que es el baloncesto, que es el total NBA, y este, pues es diversión directa con jugadores de baloncesto por en medio. Exactamente, y aparte también recordaros que aparte de contar con las estrellas de Manuel Martín y Carlos Ulloa, estrellas reconocidas por todos mundialmente, el juego también cuenta con aportaciones no tan importantes de Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson. Ah, bien, o sea, lo que decía Guillem, vale. Pero esos no eran los importantes. Ya. Vamos a escuchar una llamadita y terminamos ya el programa. Hola, soy Adolfo. Lo primero que quiero hacer es lanzar un multifatality a las chicas que llamaron al programa del día 7 de julio. Si no tienen ni idea de videojuegos y son unas analfabetas, sí, que no llamen para hablar de informática. Y otro fatality para Víctor. Es todo un catedrático, sí, con esto de la informática, pero resulta algo pesado. Bueno, ahora quería facilitar una web para acceder a información de la Nintendo 64, que es http dos puntos dos barras www.nintendo.com. Por cierto, darle collejas a este de aquí, que si se lo merece. Ha elegido un mal día para hacer esas declaraciones, le van a costar caro, me parece. Sí, me parece que, sí, que parece que el proyecto en realidad va a ser realidad del 97. De acuerdo, nos quedamos con 2097 eso. También, con el Wi-Fi. Dale collejas, por favor, a ese. Muere, Adolfo. A ese, Adolfo. ¡Qué vergüenza! Ni delante de las damas se cortan.